amor me lleva a asociaciones con ese amor romántico que siento que está bueno como tomar distancia cada vez más. Bueno, los amantes del Círculo Polar, ponele, no es un caso. Claro, es, no es un caso. Es como otra propuesta. La que yo había dicho temprano, no sé si la conocen, los amantes del Pont Neuf. Un puente en París, es un amor entre dos vagabundos. A mí me acuerdo ponerle cómo me conmovió los puentes de Madison, ajá, ¿no? Y que me parece que también apelaba mucho, ahí había una historia como muy fuerte de cómo ella quizás pudo haber dejado ese rol de mujer, madre abnegada, anulada, triste, apagada, por un amor que vino y la llevó a otro lugar y que finalmente decidió no hacerlo. Pero como que no, fue una película muy fuerte en su momento, esa hermosa. Yo me vine calladita hoy. Es viernes a la mañana. Está bien, está bien. Tiene que... Están preparándose. ¿Están viendo? Prefiero no hablar. Sí. Bueno. ¿Cómo se viene este concierto de mañana? Impresionante. No es que uno quiera decir algo que va a ser impresionante antes que suceda, pero hay claro, una expectativa. No, porque después la expectativa, sí, ¿viste? La expectativa te mata. Vos llegás al lugar, ¡ay, no! ¡Qué fiaca! Pero bueno, garantizada la alegría, la risa. Hemos pasado una semana maravillosa, con muchos encuentros, con todos los invitados y las invitadas que... Que inviten a alguien, ¿no? Que tiene que... Sí, medio como que nos pusimos hace 5 meses, hicimos una lista así, bueno, como, bueno, dale, anota, sí, dale, pedí. Y bueno, y después cuando lo fuimos proponiendo, nadie nos dijo que no. Entonces también, ahora que estamos cayendo, creo que hoy viernes estamos cayendo en esa realidad hermosa, que bueno, que se armó un concierto... Para disfrutar, solo disfrute, va a ser disfrute de nuestra parte y disfrute para los que nos están ahí compartiendo la música, el instrumento, el cariño también, eso es muy importante. Y bueno, y yo creo que la gente la va a pasar, así que bueno, pero bueno, tranqui con la expectativa. Vamos a tirar ahí como que tranqui. La van a pasar bien, pero no va a estar bueno, pero bueno. Así es mejor cuando te sorprende. No, porque voy a decir que van a bajar del techo, van a hacer una tipo, ¿cómo se llama acá el Huguito Fuentes? Claro, van a hacer una medio Hugo Fuentes, bajan las dos, hacen tela. No va a pasar. Eso no va a pasar. Tranqui, no vas a sentar ahí. De pronto se descuelgan de una tela, claro, las dos se tiran en el medio del urpino. O bailan en una pileta de agua. En la pelo pincho. No, tampoco va a pasar eso. Bueno, si quieren, vamos a hacer una cosa. Vamos, si quieren, con un pequeño adelanto musical. Dale. Para que no se nos vaya el programa, porque se ve que... Sí. La palabra... Somos charleta. Sí, la palabra aflora. Así que si quieren arrancamos ahí con una adelantito. Siempre nos pasa lo mismo. Nos dicen canten, chicas. Vamos que sea. ¿Qué vamos a cantar, Romina? O cantemos esta, ¿querés? Vamos a cantar esa. De a poquito... Mi chiquito, voy tejiendo este cantar. Y como niebla en el río, te acompaño en tu caudal. Y soy el remanso tibio en madrugada, soy enredadera hacia mi soledad, y un dulce destierro inunda hasta mi nombre, canto renacida, senda umbilical. Vamos girando al bailar, un pasito, un abracito, que no hay tiempo ni lugar. Madre Tierra, bendiga tu nombre, que la lluviecita lave tu mirar, que siempre haya fuego cerca de tus huellas, ni un soplo de puna besando tu azar. Cada noche, chiquitites, la luna les contará. Y pa' que sueñen bonito, siempre cantará. Muy hermosa. Bueno, una de las, me imagino que tantas canciones que vamos a estar escuchando mañana, porque con tantas invitadas, me parece que va para largo la cosa. Sabés que ya llegan un montón de mensajes. Sí. Para quien está escuchando y dice, uy, bueno, qué lindo, vamos a ir mañana a la Urpila, ¿no? Uh-huh. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. A partir de las 9 de la noche, ¿no? Sí, a partir de las 21. Ahí empezará, bueno, un ratito después, pero... Claro, siempre es cuando más o menos se congrega la gente, digamos. Pero que no se puede ir la gente, no. No, sí. La idea es a las 21 que también se lleguen para acomodarnos. Claro. Para si alguien quiere pedir algo para cenar o para pedir algo para tomar, también que sea como en ese contexto, y a las 22 arrancar ahí en un formato de concierto donde, bueno, eso. Y también es lindo, ¿no? Me imagino que... También es especial estar, hacer esta presentación en un lugar donde una misma lo gestiona, ¿no? Este lugar tan especial que es la Urpila, un lugar tan capaz pensado y querido durante mucho tiempo y que hoy es una realidad plena. Sí, la verdad es que sí, es como cierra por todos lados, es una síntesis hermosa, digamos, que pueda ser ahí, que es como, bueno, además de ser la casa donde viven la Pau y la Nachi, es también una casa de muchos, de muchas artistas, es una casa, un espacio en el que resuenan muchas cosas muy importantes y queridas. Entonces, bueno, era imposible pensarlo en otro lado. Y como con ese espíritu, ¿no? De estar en la casa, la invitación a amigos y amigas muy queridos, por eso también el nombre Conciertos Amores, porque bueno, como que llegando a los 40, acá mi amiga ya llegó, en mi caso. No hace falta que lo digas. La gente no todos los amores son iguales, ¿no? Entonces, bueno, ya una se permite algunas cosas, no es con todos en este caso, es con ciertos. Igual este amor de acá viene de niñas. Este amor, lo que pasa es que claro, es como el amor madre, la masa madre. Claro. Qué horror. Te imaginé una pizza, Paola. La masa madre. Es que me quedó el concepto el otro día de un chimichurri, que no tiene nada que ver, pero... No compares bueno, nuestra amistad una pizza. No, un chimichurri. Pero bueno, digo, como que es algo muy grande, muy hermoso, que venimos compartiendo con Romy hace, bueno, una vida. Y ahora con canciones enredadas así, y enredadas también con la propuesta del taller de canto, viajes, mover, bueno, la familia, los hijos, la hija, y es como que bueno, se va mezclando todo y realmente creo que confirma este amor. Confirma este amor, es... Sí, es así. Es inmenso. te lo digo acá por la radio. Te lo digo en un medio. Te amo. Yo también te amo, amiga mía. Bueno, las oyentes también las aman, ¿eh? Por ejemplo, Miriam dice, Romy y Pau, las más bellas musicales e inspiradores, inspiradoras mujeres del Valle. Las queremos. Así que bueno, ahí está Mimi. Dice Isabel, bravo las chicas, mañana fiesta garantizada. Ah, bueno, bueno. Re. La dice la gente que va a ir, así que... también Marcela, qué dupla más hermosa. Acá desde La Pana, deseamos escucharlas, las queremos. Ay, muchos besos ahí a las compañeras de la panadería que son tan amorosas con cada cosa que hacen. A ver qué más acá, la Vero dice. Qué mañana llena de amor. Claro, porque estamos entre el amor del cine, el amor. Claro. Y bueno, y ahí le... Hermoso amor no romántico. Claro, y sí, el nuestro totalmente, ¿no? Además, va por ese lado, va por ese lado. ¿Sabes cómo nos peleamos, no? Acá hay cero romanticismo. Sí, acá hay cero romanticismo. Acá no hay romanticismo. La gente cuando nos escucha dice, ¿ustedes hace cuánto que están casadas? Es como ya... Son las 12 del mediodía, dale. Así que es momento... Los niños están por ahí, ¿no? Dando vuelta, hay que ir a buscarlos. Sí, hoy tienen un cumpleaños. Sí, el cumple de Nadal, sí. Que le mandamos un beso enorme. Enorme, Nadal. Le mandamos un abrazo grande a Nadal de acá desde La Crecida. Así que, bueno, mañana, 9 de la noche, La Urpila. ¿Cómo? A quien no conoce La Urpila, ¿cómo le dicen cómo llega que es tan complicado? A ver, alguien que está escuchando y no conoce. Es por la ruta 14, el kilómetro es el 121,5. Y se ven, si venís de acá, es donde empieza la recta que baja al desvío a Las Chacras. Sí. Y si venís de Villa de las Rosas, es pasando el desvío a Las Chacras, 300 metros. Y hay unos banderines de colores. Hay banderines, va a haber lucecitas. No, ahora no están los banderines, ¿están? Pero... Ah, bueno, no estamos. Alguna marca va a haber... Unos focos de colores. No, no está. Alguien con una linterna. Vamos a poner a alguien con linterna. Bueno. Bueno, y con... No vamos a nombrar a todas, pero un montón de amigas y amigos invitados para mañana para el concierto. Así que seguramente va a estar hermoso. Ahí vamos a estar compartiendo. Así que bueno, no sé. Si bueno, quieren. Gracias acá a La Crecida. Gracias, espacio, Caro, sí. Pablo, a La Casa, que siempre... Bueno, es un placer venir y también por ser difundidores de tanto, de tanta cultura, tanto arte, tantas cosas que nos llegan a través de la radio. Muchas gracias. Gracias acá por la visita. Señores, soy Juan. Contar mis días, mi padre un viejo quebracho que aún muerto sigue con vida, mi madre una flor silvestre perfumando el en esta